a las 10 de la noche. No sabemos nada, Martín es el que sabe todo eso. No, él nos levanta. No, él nos dice, viene, la patea, ahí para que nos patea la puerta cuando nos levantemos. Vámonos. Sí, nosotros vimos en el sitio de internet, ahí ves tenían las fechas. Sí, en Puebla, después tomamos creo en el Factory y después ya no sé. Después en la maratona. Hay un montón de tocadas ahora que salieron, pero como no están confirmadas no las publicamos. Porque... Sí, pues ya nos quemamos una vez que publicamos una tocada y a último momento no, que suspendió. Canceló. Sí, nosotros decimos, bueno, hasta no estar 100% seguro de que... ¿Y a qué se debió que la cancelaron? Problemas de organización, sí, era Zacatecas. Se cayó un sponsor, pero ahí nosotros... Claro, pero la gente... Había gente de Zacatecas que estamos... ¿Quién era su patrocinador? No tengo ni idea. Era como el productor. No hay problema. Hay cámaras. No, como que el organizador dijo, se me cayó un patrocinador y no... No vamos a poder traerlos, y bueno, el mismo nosotros le dijimos, mirá, podemos ir ya que es a último momento, vamos igual, si puede cubrir los gastos, y dijo, no puedo cubrir los gastos, y bueno, obviamente no le íbamos a pagar. Y tengo que nosotros ya, sí, claro, habíamos hablado con mucha gente de Zacatecas, que nos vamos a ver aquí, que bueno, que esto, que lo otro, y de pronto, no tocamos. Pero bueno, son cosas que pasan, simplemente ahora lo que hacemos es bueno, no lo decimos tanto tiempo antes. ¿Iban a tocar ustedes solos? No tocaban cuatro bandas más, pero se cayeron, eran cuatro bandas, como que había cuatro bandas principales y luego un montón de bandas de ahí locales. Creo que era una banda de los Guadalajara, otra banda de por acá, no me acuerdo. Ah, okay. Y se cayeron como, creo que de las principales se cayeron tres, creo. Sí. Así que como que no se pudo. Sí. Pero bueno. Muy bien. Nosotros venimos del programa que se llama Café en el Balcón. Café en el Balcón. Nosotros regularmente transmitimos desde un balcón siempre. Ah, sí. Ah, qué buena onda. Está bueno en un balcón. Así como que... Y en café. Que somos así como tranquilitos. Bueno, esto es para la... Claro, sí. Manda café nada más. En un balcón finalmente, ¿no? El balcón lluvia está rompido. Puede ser mate si quieres, vamos a hacer mate. ¿Han probado? Sí, claro. Mate, ¿sí? ¿Le gusta el mate? Sí. Nosotros somos así como probamos mucho. Y bueno, más que nada nos enfocamos a lo personal, independientemente de lo que haces. No, lo personal no, perdón. No. Y más que nada es para tratar de conocer a la persona, porque ya sabemos que cantan, ya sabemos cuánto tiempo tienen, o sea, son preguntas... Las preguntas de siempre, ¿no? ¿Quién fueron sus influencias? ¿Qué música les gusta? ¿Qué les gusta México? O sea, ya no, ¿me entiendes? Yo creo que todos la escucharon, ¿sabes? Sí, nosotros cuando hablamos más, nos enfocamos a la persona, ¿ok? Los presentamos como tal, pero hablan más de lo personal. Entonces, para adentrarlos un poquito también, para que estén en confianza. Sí, de bueno, grupo cariño. Grupo cariño. Muy bien, está muy bien. Está muy bien. Entonces, ¿ya está listo? Va a venir Juan Pablo, pero está llegando. No importa, arrancando y ahora viene y se suma. Pues depende del tiempo que ustedes tengan. No sé, creo que me dijo el niño como a las 10, así, pero no sé qué hora es ahora. 9:15. Pues ya empezamos. Pues y bien, que se sí, porque creo que nos tenemos que ir a algún lado. Ajá. Pero dale. Como vacas, ¿viste? No nos sí, pero no saben a dónde. No sabemos a dónde. Tampoco nos importa. Bueno, los pierden por ahí, ya no saben. Sí, organiza alguien. Está bien. Empecemos, ¿no? Ya estoy grabando. ¿Cómo es su nombre? Perdón, que no. ¿Su nombre es? Eduardo. Eduardo. Miranda. Miranda. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Eduardo Miranda. De Milano vamos a acordar por... Ya lo habrán dicho. Sí, no quitan el dedo del renglón. No, es cierto, está bien. A ver, vamos. ¿Ya están? Ya. Ok, ya. Va. Bueno, pues, buenas noches a todos que están en el balcón. Mi nombre es Espíndola, a mi izquierda está Miranda. Saluda, Miranda. Hola, buenas noches, estamos aquí en Café en el Balcón. Y bueno, también tenemos a Miguel Ángel. Más a la izquierda, Miguel Ángel. Y hoy es un podcast. Bendita entre las hombres. Aquí mirando. Hoy es un podcast un tanto especial. Afortunadamente tenemos con nosotros la banda 29 Luces. Hola, ¿qué tal? Ah, Aquí tengo que hablar, perdón. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Acá Mariano de Tirón de Luces. Yo toco el bajo y hago coros. Hola, ¿qué tal, gente? Estamos aquí en el balcón con nuestros amigos. Yo soy Gonzalo, baterista y también corista. Corista, no queda bien corista, hago coros. Corista, y ahora... imagino una chava negra, morena, claro, cantando con Joe Cocker. Claro. Así que bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, también falta por ahí falta Juan Pablo, que canta y toca la guitarra, que está por venir, así que en cualquier momento se nos suma. Sí, lo que pasa es que está lloviendo. Digo, se le da un poquito más de romanticismo a la escena, pero claro. También hace que él se tarde. Sí, ¿no? Aquí me sí, está menos. También que se ponga a tocar con acá. Ahí hay que No es parte, simplemente es una figura que hemos puesto aquí para que sea nuestra veneta más romántica. Wow, okay. Bueno, yo dije, ya consiguieron tecladista. Estaban queriendo uno, ¿no? Sí, estamos buscando como integrantes, como para completar más, ¿no? El espectro, pero bueno, cuando apareciera. Es así, ¿no? Muy bien. Es una búsqueda que tenemos un miedo constante, pero como que no dejamos de hacer lo que hacemos, no nos quita el sueño. Y cuando venga alguien que realmente pensemos que vaya para 29 Luces y esa persona piense que también somos para él, y bueno, ahí veremos. Claro, porque él también es como que para sumar integrantes como una familia, ¿no? Tiene que estar como nosotros, nos tenemos que llevar bien con esa persona, más allá de cómo toque. Ustedes ya llevan tiempo conociéndose. Nosotros llevamos mucho tiempo conociendo. Yo a vos lo conozco desde... ¿De qué? ¿De los 15? Muy chico, yo con él tenía otra banda. Tuvimos dos bandas más de chico. Nos conocemos desde hace 13 años. Perdón que no hay vasos, estamos tomando acá caguama del pico. ¿Te dice? No vamos a decir la marca porque adelante, puede llegar a ser chivo, pero empieza con L y termina con E.ON. Cerveza Negra del León, evento es patrocinado por Cerveza León. Cállate, no. Así que bueno, ahí andamos. Pero, o sea, no nos quita el sueño no encontrar un día grande más, pero bueno, es como que siempre estamos alerta de cuando vemos a alguien que nos gusta tocar, nos cae bien. Por eso que decíamos, con vos nos conocemos hace muchos años, tocamos juntos, somos amigos hace mucho tiempo. Él se conocía con Juanpi también hace mucho tiempo, y yo lo conocía por él. O sea que somos como un grupo de amigos. Sí, o sea, ya están más que con... Exacto. Somos una familia. Martín, nuestro manager, que es como el manager estrella, ¿no? Él también es amigo mío desde hace mucho tiempo, desde muy chico, o sea que que ya la confianza es más que nada eso, confianza, somos un grupo de amigos y... ¿Qué también hay a propósito? ¿Cómo? Perdón. Adelante. Para ahí está con el micrófono. No te vas a estar cargando, por favor. Oye, pues... Con una sola, ¿no? Sí, verdad. Necesitamos un par de cartones. ¿Y siempre ha sido la música para ustedes? Hicimos algunas otras cosas. Bueno, yo estudié una carrera, estudié publicidad, me recibí, tengo un diploma debajo de la cama que no creo que use nunca, pero digamos que en el medio de una carrera me di cuenta que yo ya venía obviamente con la música desde más chico, y después me di cuenta que dije, no, esto es lo mío, bueno, la voy a terminar para poder terminar algo que empiezo, y esto fue una cuestión de disciplina y quizás en algún momento me sirva. Pero dije, nada, lo mío es la música, y cuando terminé eso me aboqué de lleno a la música, a aprender de grabación, a seguir tocando. Tenía varias bandas, tocaba diferentes estilos, después produje bandas y grabo mis cosas. O sea, lo tuyo ha sido la música siempre. Siempre fue, y hace como 4 años empecé a hacer así como de lleno, me empecé a meter más de lleno a esto, y dije, bueno, muero con esta. Voy a tratar de despegar de alguna manera. Y sí, digamos como que siempre estuvimos como ligados a la música, o sea, como de chicos siempre fuimos fans de bandas, nos gustó mucha música, y tocando obviamente en diferentes proyectos, en diferentes bandas. Tal vez hubo un momento donde nos despegamos un poquito de la música directamente, como para, no sé, yo un tiempo trabajé en una empresa haciendo tema de internet, diseño. Yo también como que trabajé mucho con diseño, yo sí soy diseñador y hago un poco de todo, así como me gusta mucho eso del diseño. ¿Influiste un poco en lo de tu CD? Un poco no, el arte del CD lo hice yo. No, y además eso es lo bueno, porque de alguna manera el hecho de estar preparados para otro tipo de cosas nos hace, no sé, tener más herramientas. Sí. Y somos muy autónomos porque, bueno, el disco lo producimos todos nosotros, lo grabamos todos nosotros. La tapa del disco, bueno, todo el arte lo hizo él y todos, viste, ahí siempre opinando y todo, y él siempre metiendo mano en la compu. Y ahora, por ejemplo, estamos... Juanvi lo grabó, digamos, Juanvi grabó el disco. Como que él trabajó mucho tiempo de ingeniero de sonido y como que está muy clavado también en eso, entonces como que él ayudó a que suene bien el disco, echó con la parte de diseño. ¿Necesitan esto ya? No, adelante. Bueno, esta entrevista tiene una interrupción. Es un maricón así. Y bueno, entonces como él decía, Juan Pablo fue el que armó bien la producción del disco, él fue el que lo grabó. Así que bueno, y ahora como te decíamos, estamos haciendo el nuevo videoclip de la rola Soy lo que soy, que es el sencillo que estamos manejando. Y bueno, lo hizo mi querido amigo Mariano, que él fue el que se lo está haciendo, ¿no? Pero fue el que se clavó con una idea, y una idea bastante osada, ¿no? Porque era hacer algo con poco varo, pero con mucho trabajo, mucha calidad, mucho diseño, y está haciendo toda animación. Y ahora ayer terminamos de grabar. Claro. ¿Sí? Después pasamos lo que habíamos arreglado. Y ayer terminamos de grabar todas las escenas, cosas aparecemos y todo, así que como te decíamos, eso hizo que tengamos ese poder, esas herramientas para poder lograr y poder hacer un montón de cosas que quizás otras bandas no la tienen o no la supieron aprovechar, si la tuvieron, y de pronto para hacer un video tienen que pagar un barote enorme nos da como libertad, digamos, de decir, nosotros podemos movernos como de forma autónoma, es decir, hacemos esto, casi que hacemos todo. El website lo hice yo también, como que nosotros nos hacemos todas nuestras cosas, o sea, nuestro diseño, nuestra música, nos grabamos, entonces de alguna manera hace que seamos, el otro día pensamos como el término indie, quiere ser independiente, y tal vez ser independiente es eso, ser autónomo, poder hacer lo que uno quiera, cuando uno quiera, y moverse de esa manera. No, salvar esas circunstancias que no son del todo propicias, como de pronto no tener el varo para irse a tal lado, o para hacer esto, o grabar una cosa, siempre se necesita todo eso, siempre se necesita con mucha plata o mucho apoyo. Entonces, nosotros la lana que siempre tenemos la conseguimos trabajando, haciendo unas changas, como le llamamos nosotros, haciendo algunas cositas, y después nos metemos todo acá. Y también estar, eso es importante, estar bien clavado con lo que uno quiere. Exacto, mejor que ustedes, que saben cómo se está manejando todo, sí, que están involucrados, y que por ejemplo tú en el diseño defiendes toda la idea del diseño, porque va a venir otro, porque lo sabéis, ¿no? Y no, ¿sabes qué? Yo sugiero que igual y no lo hagas en plan, hazlo en esto, ¿me entiendes? En otra cosa. Y tú defiendes esa idea que traes, igual y la producción que tú tienes ya en tu cabeza, sí, estás llevando. Sí, igual como tú dices, es así, está bueno que lo tengamos como en familia. Ajá. Pero también de alguna manera tiene su parte difícil, que es que los tres tenemos... Y nos matamos para llegar a la etapa que se ve en el disco. Antes de esa etapa hubieron, creo que 60 tapas. O sea, 60 tapas diferentes. O sea, imagínate lo que fue. Estuve a punto de mandarlo a maquilar con una tapa que a mí de pronto me gustaba, no me voy a loco. A él estaba re cansado y Juan Pablo en un momento empezó a decir: no me gusta. Y yo decía: Juan, que no rompa más las bolas. No, vamos a hacer otra cosa. Se fue a cranear, a pensar, y salió esta, que la verdad que es el día de hoy, que pasó casi un año de que ya la tenemos y nos encanta. Claro, fue como un proceso, realmente todo proceso creativo es traumático, y realmente uno lo ve una vez finalizado, porque en el momento realmente dice, no, está mal, no, Depende del día, ¿no? También, y del ánimo que tenga, sí. De repente igual. Sí, hay días que quieres, como que creas un montón de ideas, ¿no? Ella como sí, no... Porque no te sale. No, claro. Sí, la famosa hoja en blanco, cuando uno choca con eso, en cualquier disciplina artística o lo que sea, sí, sí, es muy difícil. Obstáculos. Y bueno, y también obviamente estar de acuerdo con los tres, que somos los tres como que somos también clavados en nuestras ideas y podemos decir que a veces somos muy tercos y como que morimos con la nuestra. A veces yo me río porque además somos más muy, o menos, más o menos. Somos muy gritones. Entonces, viste, parecemos italianos, como Juan Pablo, bueno, tipo italiano, mi abuelo. Y es muy argentino y también muy o sea, de descendencia italiana de estar gritando y a lo mejor yo me estoy escuchando cuando estamos ahí en una discusión o hablando de algo. Y entonces, digo, alguien que pasa por afuera dice, acá se están matando. Así que este, para mí es importante. Es un plus, ¿no? Claro, sí, claro. Ah, claro. Sí. Yo el año pasado estuve separado de ella y así fue un poco más difícil, pero este año ya está. Adelante, ¿qué tal? Acá Martín. Sí, con ella y después con ellos que también son mi otra familia, o sea que ya no. Está completo. Y ahora viene mi hermano de visita, así que ya no me falta nada. Completo. No, pero bien, o sea. Estuvimos todo el año pasado, para nosotros fue también una experiencia el venirnos a vivir los tres solos, así... ¿Ustedes tomaron esa decisión? Tomamos la decisión, fue como decir, bueno, vamos, y caímos los tres, ahí vino Juan Pablo, caímos los tres y fue como vivir juntos, no en una casa, en un cuarto. ¿En dónde, a dónde llegamos? Aquí, sí. Aquí, sí, aquí, sí. Aquí ya es nuestra casa, realmente lo usamos, ayer filmamos... dos días lo que fue el video en una habitación arriba que nos la prestaron, armamos un foro ahí, o sea que nosotros realmente digamos acá estamos cómodos porque nos está tan bien y ya estamos hace mucho tiempo, conocemos a toda la gente, además la gente cambia, así que buena onda. Hola Pablo, hola Eduardo, hola, ¿qué tal? Ahí yo Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Qué ha llegado Juan Pablo? Después de la lluvia y el tráfico, ¿sí están enterados de lo que pasa? Sí, de transporte y todo eso. Sí, sabemos un poquito. Es un caos, la verdad. ¿Cuándo llueve? No, por el tema de... El corte y el corte. Ah, sí, el corte. Ya te lo tocó una época, bueno, pero ya está, ¿no? Hace 2 años. Sí, sí, vivimos también un par de la época del desafuero también, que había todo el tema. Sí, todo el tema político, digamos... Como decíamos el otro día, es como muy parecido en toda Latinoamérica, digamos, como que se vive una realidad bastante parecida. Sí, y a nosotros, digamos, que eso no nos afecta tanto lo del corte, nos movemos en metro y todo, pero sí, claro, pero el que tiene que andar en carro, tiene que llegar al trabajo, hay gente, estaba leyendo el diario, hay gente que está indignadísima, porque no tiene cómo moverse, y ahora dicen que empiezan las clases, va a estar también... El lunes dice que va a estar bastante complicado, ¿no? Mucha gente que lleva a sus hijos y todo, que no puedan pasar. Sí, son las avenidas principales las que a veces están bloqueando. Sí. Bueno, ¿y por qué México? ¿Por qué venir a México? ¿Por qué México? Y la verdad, por varias razones. O sea, una de las razones, como le dijimos, fue como un experimento también de llegar los tres juntos. Una aventura, ¿no? Los tres teníamos cada uno su proyecto, su vida, o sea, tú vives en tu país, en tu ciudad o en tu lugar y ya te conoces, tienes un círculo, amigos, familia, trabajo, novia, etcétera, como que te mueves en un entorno en el que ya conoces un poco todo y salir de todo eso y entrar en un lugar nuevo, en un escenario distinto, hace que cambie toda tu forma de vivir, de comportarte, de moverte. Entonces realmente fue como un cambio total de escenario para nosotros y fue como abocarnos directamente a nuestra banda, a nuestro proyecto, a una experiencia nueva y que por ahora viene bien. O sea, la verdad que estamos, el año pasado, como te decía, fue una experiencia distinta estar los tres viviendo juntos, nos conocimos más, nos peleamos, pero más allá de eso pasamos por toda esa prueba de nosotros tres y fue, creo que esa fue una de las razones. Y después también, no sé, no, claro, lo que hablamos hace un rato también, paga en una entrevista que se compi que claro, el tema de México está en un lugar muy estratégico también, llega a toda la parte latina, Norteamérica, llega a todo el Caribe, Latinoamérica, todo el sur. Entonces dijimos, digamos, con lo que decía Mariano, es abocarnos y hacer que 21 sea nuestra única prioridad, o sea, o nuestra única cosa. Y además de eso, saber que estamos en un lugar donde de aquí puede salir algo grande, podemos llegar a mucha gente. Y bueno, vamos a arrancar desde México. Vamos a salir de México y a ver si nos vamos a conocer a toda Latinoamérica. Sí, es un gran país. La verdad que además nos gustaría también conocer todo el país, lo que siempre decimos, o sea, vivir en el lugar, para conocer la cultura, conocer la gente. Queremos viajar mucho. Obviamente a uno le gusta viajar, creo que siempre viajar es un regalo para el alma, ¿no? Es algo que siempre te queda, conoces a la gente, conoces la comida, el lugar, eso es realmente conocer un país. Y tocando es como una también una forma de llevar nuestra música a todos lados y digamos, de expresarnos. Y... ¿Quién es el más sensible de los dos? El más sensible. Yo soy sensible, no sé si soy el más sensible. Cada uno tiene una sensibilidad diferente, ¿no? Pero... Claro, algún tipo yo de... Yo me considero una persona muy sensible, pero... Creo que los chicos también son sensibles, capaz, en otros aspectos, o sí, con la sensibilidad. ¿Y los pies unen las ideas al momento de componer? Sí. Particularmente este disco, Juanpi, digamos, como se formó la banda, Juanpi cayó con una cantidad de canciones y nos propuso la idea. Él vive en Los Ángeles, y se vino a Buenos Aires y él nos dijo, chicos, quiero armar esta banda. O sea, primero conocí a vos, después se juntó conmigo, tengo estas canciones, y como que empezamos a desarrollarlas. Pero digamos, como que es muy raro, muy particular el momento, porque Juanpi como que armó toda la... O sea, como que no es una composición de todos. Ahora es como que estamos como en otra etapa, como volviendo a juntarnos a componer, y como muy distinto. O sea, estamos como en ese proceso. Sí, y además hay diferentes formas, porque a veces nos ponemos a componer o salen las ideas de cuando palomeamos, o de pronto Juanpi se queda hasta las 5 de la mañana con el piano, con la guitarra, o grabando, o yo también, o él. Entonces cada uno siempre tiene como... hay diferentes formas de hacer las cosas, ¿no? Entonces, y como que usamos lo que tenemos. Cuando ensayamos mucho y ahí siempre salen buenas ideas, y cuando ensayamos tanto, de pronto uno viene con ideas y trae una canción un poco más armada. Y bueno, ya que dejamos descansar a Juanpi. Llegó. Saluda a Juanpi, acercate un poquito. Saluda a Café en el Balcón. ¿Qué tal, gente de Café en el Balcón? Soy Juan Pablo de 29 Luces, recién llegando. Acoplándote. Sí, mejor tarde que nunca, dicen. Ahora, ¿y por qué? En el momento que tú compones, que tú te inspiras, ¿qué pasa por tu cabeza? Independientemente de lo que escribas a papel, con la que tú compones, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo es que tú llegas a esa conclusión de expresarte o de utilizar ciertas letras, ciertas canciones, ciertas... Es un momento así como de meditación, creo, ¿no? Uno está... No quiero decir un trance para no exagerarlo, pero como uno... ¿Introspección? No sé, como que... Para mí el plan cuando uno compone es como tratar de ponerse como lo más, ¿cómo explico?, neutro, lo más sensible a lo que uno le pasa. Y es también un juego hacer una canción, es como uno empieza a jugar con un verso, con una intro y un coro, y de repente hasta que sale una idea y dices, ah, esta idea está divertida, o me gustaría hacer una canción con esto, y simplemente hay que dedicarse a escribir. Y experimentar y jugar con la canción. Es como es prácticamente un juego de sentimientos. ¿Y te lleva mucho? No, depende. A veces escribo una canción en 2 horas, y otras veces me puedo pasar todo un día. O es muy común que, a veces, por ejemplo, de que hice este disco, ha pasado ya un año y casi no compuse ninguna rola. ¿Y cuál es la que más te ha gustado? Así que digas tú, wow, con esta me identifico totalmente, quise plasmar todo lo que quise. No, con todas. Una, así tuvieras que escoger una, dices, la que más quizá te costó trabajo, la que más te llegue, no sé. A ver, ¿la que más me costó trabajo? Como te digo, hace un año no compongo, pero en ningún momento dije, bueno, me voy a poner a componer una rola o me voy a sensibilizar uh-huh. digamos, de cierta forma para llegar a ese trance, no, pero era como yo tranquilo, así, digamos, disfrutando ese disco. ¿Tranquilo? No, los tres somos tranquilos. Sí, pero así como rola. No, la verdad es que me siento identificado con todas. Ay, te puedo decir las que me identifico menos, pero tampoco. Como cada uno claro, como cada uno es un momento. Sí. En el momento que estás contento, escribís contento. En el momento que estás triste, escribís triste. Como ese estado de ánimo, es eso. Es. Dicen que, como que, la música es el estado de ánimo, es eso. ¿Por qué 29 luces? Bueno, Juan, no, se toca resolver. No, el nombre surgió a base de un juego de palabras. No, justamente es un número y una palabra. El número era un número de la suerte. Más que un número de la suerte, un número que siempre me gustaba y nunca supe por qué. Como yo caí con el nombre con los chicos y los chicos les gustaron, así que lo dejamos. No hubo mucha discusión. Pero como el 29 decía, no, chill, digamos, de chico, de que tengo memoria, me acuerdo que me gustaba. Y las luces, porque las luces sí representan un montón de cosas. Representa que las ideas, después un poco el show, un poco la iluminación, un poco como el de... Sí, la luz, la vida, claro, el día. La luz es todo, digamos, sin uno no hay nada. Uh-huh. Así que como 29 representará quizás la suerte, ¿no? Y las luces, las ideas, un montón de... la vida. Pero sí, el número como que es místico para mí, que todavía no sé por dónde viene, así que... Y a nivel banda, ¿ustedes cómo definen su propuesta o su concepto? O sea, ¿cómo se lo explicarían a la gente? ¿Qué creen que sea el concepto de 29 luces? 29 luces, para explicarlo así rápido... ¿Así como grupo? ¿Cuál es? Como grupo, es un grupo que hace canciones. Ajá. Que canciones bien definidas, sin mucha... complejidad, es decir, no es muy difícil entender las canciones de 29 luces. Pero sí son canciones lindas y a la gente le gusta. Y es un grupo como que vos vas a recitar y podés cantar, digamos. Un grupo que te anima a cantar. Decía, esta rola la canto. Porque la gente viene al show y canta. Una vez nos criticaron y decían, no, es un grupo que está bien. Si vos querés ir a ir a un show a cantar las canciones. Como crítica lo ponían. Ponían así medio... Negativo. Y para mí está perfecto, yo quiero que la gente venga y cante y que se siente identificada con la letra. Y así todo, digamos que tenemos en vivo una propuesta muy energética, digamos, un show que va subiendo y que lleva un clima que, digamos, nosotros lo sentimos y también lo vemos en la respuesta de la gente, que llega a un nivel de un poder bastante importante, que no sé, quizás otro lo ve, no diga que no están así, pero yo siento que cuando estamos tocando y que cómo se va generando la cosa, claro, hay un poder, hay una energía que transmitimos, como que, bueno, como que se escucha, como que el disco tiene, o sea, está como empaquetado, ¿no? Y cuando vamos en vivo como que se abre ese paquete y es como bastante más rockero, ¿no? Se transforma, o sea, como en el disco hay como una limitación de espacio y como que salimos a en vivo y es un poquito más, con más espacio, ¿no? Más potente. Yo estoy impresionada porque he visto fotos de sus conciertos. Miran todo, ¿eh? Qué bueno que se vean las fotos. No, qué bueno que se vean las fotos. De nuestras dos claves estuvieron muy prendidos. Sí. ¿En dónde la viste la foto? ¿En la página? En la página. Sí, sí. Uno, digamos, empieza el show medio no tranquilo, pero con un estado medio, digamos. Y cuando empieza el show, bueno, que la música te lleva y la gente y las caras, los coros, te prende uno agarra una energía que también como que le viene del público, a uno lo viene. Sí. Al final casi siempre terminamos con una canción que se llama Rompan el Silencio, que invitamos justamente a la gente a romper el silencio, que el coro es salten, salten, griten, griten, así que... Tratamos como que ahí, como que llegar al éxtasis mayor. Cada vez como que en el show como que empezamos como entrando en ese mood y en un momento como que se engancha el engranaje, ¿no? Y ahí como que tomamos, o sea, uno se mete en eso y ahí como que sube más la energía. ¿Y ahorita qué tienen como meta? ¿Como meta? Personal y obviamente... Como banda, sacar ese disco, digamos. Como grupo, que la gente conozca ese disco. Hoy por hoy, 29 luces se enciende el aire y queremos sacar este disco al mayor cantidad de territorios posibles, no solo México, sino Latinoamérica, España, Estados Unidos. La meta del grupo entonces es sacar el disco, que se conozca, que se difunda, que vemos que responde la gente y tratar de hacer una gira a todos los lugares donde llegue el disco. Sí, mi meta inmediata es terminar el video. La verdad que estoy con eso y ojalá lo pueda terminar pronto. Pero dice, por ahora como que mi meta es tengo que terminar el video. Sí, este video como que es importante porque va a ser nuestro primer sencillo. Va a ser la canción que la gente va a decir, ah, soy lo que soy, es 29 luces. Es importante como terminar el video, claro. Sí. Es como la percepción de la banda, terminar el video para que también nos vean un poco las caras y mostrar nuestra propuesta, así que estamos en etapa de promoción. Y te comen en el metro, ya no puedo salir. No, ahí, eso. Esa es la parte fea, pero bueno. ¿Pero si les gusta aquí entonces? Sí, sí, está muy chido, ya se la pasa muy bien acá. Se pasamos bien, después cuando viajamos. Si se quieren también salir de aquí, ¿a dónde van? ¿Salir en qué sentido? La noche. Noche, ah, el día, no sé, museos, ¿verdad? Hemos ido a museos. En una época, al principio íbamos mucho, ahora ya hace rato que no vamos mucho, pero sí, salimos a conocer un poquito, Chapultepec, el castillo. No, las pirámides, yo te equivocé, yo fui como 5 veces. Si queremos ir al sur del Puey a una fiesta tipo clan, queremos ir ahí. Está bueno toda esa onda de pirámide, de energía, está muy bueno. Y nos queremos, no sé, queremos ir a Chiapas, queremos ir a Oaxaca, queremos ir al norte del desierto. Sí. La verdad es que tengo muchas ganas de viajar y hacer un montón de esas cosas, pero bueno, a su debido tiempo. Sí, bueno, va a ser más año que viene porque todavía estamos como trabajando mucho en ese grupo en que se establezca, así que esperaremos un rato. Igual estamos tocando bastante afuera y a medida que vamos saliendo cada vez más lejos. Entonces, ahora mañana puede pasar el año que viene que de pronto conozcamos lugares que, no sé, el desierto y lugares donde capaz no podamos llegar a ir en la actualidad, pero de a poquito vamos conociendo más y eso es lo lindo. Eso es lo bueno que tiene porque es un gran país. Nosotros en Argentina, por ejemplo, también hay muchos lindos lugares y todo, pero es todo mucho más lejos. Aquí ya salís del DF y ya ni bien salís, tenés unas montañas espectaculares, tenés un clima lindísimo. Bueno, pero allá tienen unos paisajes. No, por eso, pero allá unos paisajes. Las montañas tienen que ser de 10 horas. Tienen que ser 1600 kilómetros. Sí, eso y acá sí. Están acá. Está nevando ahorita, ¿no? Sí. Sí, en el sur está nevando mucho ahora. Entonces, ¿nieve? No, lo que pasa es que yo soy en Buenos Aires y en Buenos Aires no nevaba. Yo nací ahí, yo nací en Bariloche, que es donde es la nieve. O sea que, digamos, la verdad que tengo bastante afinidad con la nieve, me gusta mucho. Pero ya hace un par de años que no veo nieve, así que la verdad que tengo ganas de verlo. Pero bueno, ahora que estoy acá voy a ver la playa, que son los lindos lugares que tienen acá y un poquito... ¿Yo fui a Acapulco o algo así? No, Acapulco no fui, yo no bajo a Acapulco. No, ¿puedo a pedir a Carmen? Fueron ellos. Está lindo. Sí, muy lindo. Yo no conozco. Nos agarró el huracán el año pasado, así que. Sí. Nos agarró Wilma. Ah, así sí, que. Cierto. Pero también sí, fue una experiencia también. Sí. ¿Y ya pasaron las fechas, sí, no? Todos los troquines. Sí, no me acuerdo. Sí, más o menos. Nos preguntaron. No, para que la gente, obviamente están todos invitados a que nos vean. Sí, ¿cuándo el sábado que viene? No, mañana en el Factory. Mañana. El Factory, ¿no? Estamos tocando mañana en Puebla. El sábado 26, ¿no? El sábado 27 en Factory, después no sé, pero... El 27 el otro día en una maratón. Ahí igual nos pueden ver en myspace.com, le van a 29 luces, ahí como que, bueno, pueden escuchar rolas, también en 29 luces, como es www.29luces.com. Y nada, ahí. Pues hay que producir más, porque a mí me costó un trabajar conseguir su compra. ¿Sí? ¿Dónde la conseguiste? En Mixup. ¿En Mixup estaba? Sí. Sí, ahora estamos como, justamente estamos en una etapa como media extraña del disco, porque el disco lo lanzamos el año pasado de manera independiente, hicimos una tirada chica. Sí. Y entonces ahora estamos como pensando en relanzarlo. El tema es que estamos viendo cómo, digamos. Lo sacamos con un sello de nuestra compañía Management. Y nos fuimos de esa compañía, entonces los discos sacaron y ahora, bueno, lo tenemos que volver a lanzar para que estén... Pues ya no están los mixups. Solamente se pueden conseguir en vivo y ya de esta tirada nos quedan como 50 discos nada más, así que... Quedan pocos. Para aquellos que quieran, todavía hay en Plaza Galería, está en el Choro Campo, y hay otro en Universidad, pero hay muy pocos, hay como 20 en Universidad, así que... córrenle. 20 discos ahí. Y yo tuve el último de galería. Ah, bueno, penúltimo. ¿Cuándo conseguiste? ¿Mucho? Hoy. Ah, hoy. Sí, pero es que me recorrí todo. Claro. Sí, así de. Pero no sé si deben quedar unos discos por ahí, pero no muchos. Así que bueno, ya pronto lo vamos a lanzar y supongo que lo lanzaremos de alguna manera. Sí, se va a hacer un... Ojalá sea pronto, junto con el video y bueno, salgamos ahí un poquito. A ver, no, más ruido. ¿El video queda en algún lugar especial para lanzarlo, para publicarlo? No. Estamos justo charlando en estos días eso, porque igual como que no está la fecha definida, porque no sabemos exactamente cuándo lo vamos a terminar, pero supongo en un par de semanas. Y estamos justo charlando a ver dónde lo vamos a lanzar, dónde es un buen lugar para presentarlo. Pero no sé. Es cuestión de pensarlo, ¿no? Sí. Podemos hablar. Ya pronto. En el balcón. Lo vamos a lanzar en el balcón. Bueno, y hablando de la gente, ¿qué tal les ha funcionado el concepto de Strip Team? Bien, la verdad que es algo que hace muy poco lo implementamos. Y está bueno, porque es como que la gente trabaja con nosotros, nos ayuda, y como que se siente parte de todo esto, y le hacemos parte, le regalamos cosas, los invitamos a... Hacemos como... Digamos, lo estamos desarrollando, pero vamos a hacer como un acústico para lo que es nuestro street team acá, tal vez acá, con el piano y algo así. Y está bueno, va bien, no sabemos un poquito cómo está funcionando, pero bueno, la gente está reaccionando bien, o sea que... Les apoyan mucho. Sí, la verdad que hay mucha gente que se sumó y que dijo, sí, nosotros vamos a ayudar, lo que podamos, y como que ves la disposición de la gente de ayudarnos. Y eso, la verdad que te llena de alegría, porque decís que bueno, que la gente quiere ayudarte, o sea, ves esa energía y se suma como a esa movida. Sí. La verdad que está bueno. Pero bueno, es como que es algo nuevo, lo estamos implementando y a ver qué pasa, ¿no? No se desesperen, porque sí vienen muy buenas. Uh-huh. Yo sí les veo así muchísimo futuro, digo. Bueno, gracias. La verdad que me encantó su disco, yo estaba escuchando una... canciones, me pegó mucho una y se fue. Ay, sí, a mí me gusta muchísimo. Sí, me encantó. Yo creo que es una de las canciones con las que... Pues sí, ¿eh? Sí. Por ahí está la cosa. Está variado. ¿No? Como que a mucha gente le gustan unas, otras le gustan otras. Y la mayoría le gustan. En la oficina lo puse. Ah, ¿sí? Sí. La oficina tiene para todo el área. Uh-huh. Entonces empezó así todo así como que... ¿Y esto qué es? Porque es puro instrumental, ¿no? Y dije, bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ponerlo. Dije, bueno, empecé a leer, ¿no? Independientemente del ritmo que tengan, la puse y dije, bueno, vamos a verlo. Y todos así. Los ojitos así, ¿no? Para ver. Oye, ¿de quién es ese todo? Oye, ¿de quién es ese? No, porque te gusta. Yo digo, que nada, yo tengo la información. No, eso es confidencial. Te va a costar. Sí, la gente aquí de quién es. A la gente aquí le gusta de soy lo que soy. Y se fue, sentó una estrella y Méndez Amarilla. La de soy lo que soy también está buena. Hay muchas buenas. Y les gustaron, subieron a preguntarme quiénes eran. Querían compacto, por eso les decía. ¡Córranle! ¡Pues córranle! ¡Córranle! Porque es como 25. María, que mandó un mail a Toño, ella consiguió un disco hoy en... ¡Tarán! Oye, ¿me costó? ¿Sí? ¿Qué? Pero ay, ay. No, me costó trabajo conseguirlo, porque sí, les decía... Sí, porque está agotado de la mayoría de los mix. ¿En cuál? ¿En quién está? En Mixtop, este fue el último de Galerías, Melchor Ocampo. Y los últimos quedan en Plaza Universidad, quedan como 25. ¿25 discos? ¿Conocen Coyoacán? ¿Ya fueron? Sí. Por ahí, hay una plaza. Y nada, saludos, gracias ahí por la entrevista. Obviamente todo esto es como un espacio de difusión para nosotros y gracias y bueno, nada. Espero que les guste. Hasta la próxima, que seguro la habrá. Claro, sí. Muy bien. Saludos. Saludos. Gracias. Gracias. Nos encontramos en el lobby del Hotel Virreyes. Acabamos de hacer la entrevista a 29 Luces. Estamos muy satisfechos. Realmente... pocas palabras, estuvo increíble, ¿no? Mira, la verdad es una banda que tiene mucho que dar. Se ve que son súper trabajadores. ellos se meten de lleno en todo. En todo el proyecto. En todo el proyecto, o sea, desde el diseño hasta, digo, ¿qué más piden, no? Y ahí tenemos un claro ejemplo de lo que es constancia, de lo que es el querer ser alguien en la vida. Cuando tienes objetivos, pues hay que buscar el camino, ¿no? Hay que abrirse el camino. Y mira, aquí cabe mencionar que mucha gente ponemos de pretexto muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Ellas ahorita carecen de mucho en cuanto a publicidad, en cuanto a familia, personal y demás, ¿no? Pero, dime. Y además algo, por ejemplo, a veces nosotros pensamos que México es el lugar donde no hay oportunidades, ¿y cómo lo visualizan ellos? ¿Y cómo es que otra gente se viene acá pensando? Ajá, que ese es el trampolín. Que ese es el trampolín. Y le está resultando realmente. Claro. ¿No? ¿Tú qué quieres agregar? No, a mí lo que me encantó es que como de repente la música no solo se limita a componer y los instrumentos y todo, sino que se expande, pues, se expande en el diseño, se expande en las ganas de darte a conocer, de buscar llegar a esa meta que tanto busca. Yo, a lo mejor no sé si ellos lo piensen como yo, pero yo pienso que esto es un marketing integral, que incluso ya incluye lo accesibles que son, ¿no? Porque claro, francamente, ¿cuándo conseguiste esta entrevista, amigo? Mira, se cuenta que yo hace tres o cuatro días yo le mandé el correo en la noche y a la hora ya me estaba contestando Martín, el manager, que sí, que adelante, que nos pusimos de acuerdo y a darle la entrevista. O sea, sí, realmente muy muy accesibles y muy abiertos, me imagino que también a muchas propuestas, ¿no? Sí. O sea, lo que ellos quieren es sacar adelante el proyecto. Pues, salud. Pues salud, y para añadir que para todos sale el sol, claro. Para todos hay luces, y nada más 29, hay muchísimas. Para todos hay las oportunidades, las ganas de querer salir adelante, que fue el ejemplo o la moraleja que nos dejó este grupo, y que todos son como casi hermanos, que todos se ayudan entre ellos. Como dice por ahí el dicho, ¿no? Juntos pero no revueltos. Y sí, siempre van a existir diferencias, siempre van a existir esos bloques en la vida, esas piedras en el camino que te hacen tropezar y que de repente vas cargando toda la vida, y que llega un momento en el que si alguien te ayuda a cargarlas y se te hace mucho mejor. Pues es que es para ayudarte tanto a ti como como a la persona que tú quieres ayudar, y complementando todo, la unión que tienen y las ganas de salir adelante y las ganas de proyectarse y hacer lo que ellos quieren hacer. Oye, pues qué esfuerzo, no manches, o sea, es para admirar. Para admirar. Yo, cuando veníamos en camino, yo traía una pregunta en la mente, pero me di cuenta que no era necesario hacerla. Yo quería preguntarles si esto, al final de cuentas, tener un grupo es una especie como tener una empresa. Pero yo creo que implícitamente me demostraron que más que una empresa, exacto, son una familia. Y que hubieran visto la cara, los ojos de las personas, al momento de platicar, si se dieron cuenta. Sí. Te veían a los ojos con una claridad, con una sinceridad. Mi honestidad también. Con una honestidad. Y que lucidez. Afortunadamente hay gente que les ayuda, y que ojalá y no se encuentren con gente que luego ya ves que se quiere aprovechar, y que, como decían ellos, pues para apoyarse en la publicidad y demás. Hay gente que se les une, hay gente que se les apoya, pero pues que no quieran sacar provecho, ¿no? Porque tú sabes que siempre yo te doy, tú me das. Sí. Aquí nada es gratis, bien lo sabemos, más los mexicanos. Aquí ellos se les están abriendo las puertas, porque tienen con qué, porque saben a dónde quieren llegar, porque tienen las herramientas con qué, que es muy distinto a decir es que se necesita un barote para llevar a cabo un proyecto. Es que no tengo varo por esto. Es que no es eso. Es que no tengo tiempo. Es que no tengo tiempo. O sea, hay gente que, como ellos dicen, toda la noche me la paso escribiendo, me la paso tocando. Ahorita vimos de fondo, teníamos un pianista. Nos estaba amenizando la plática. Y fíjate que A mí me sorprendió mucho la táctica, me parece muy buena, o sea, de que vamos a México para darnos el espacio exclusivamente para el grupo. Claro. Entonces, cuando ya no solamente es, sí tengo un proyecto, sino realmente estás viviendo el grupo a diario. Exacto. Pues desde ahí empieza, ¿no? O sea, ya... Y habiendo tantos grupos, porque sí hay oportunidad en Argentina, sí la hay, digo, tenemos a Bersuit, Vergara, tenemos a los Babasónicos, por ejemplo. Hay mucho material allá, hay mucha banda buena. Y por ejemplo también hay muy buena producción. Sí, exacto, es muy buena. Digo, tan solo Julieta Venegas se fue a producir a Argentina. Ajá. El sencillo que sacó de Sal y Limón, creo, Limón y Sal, no me acuerdo cómo se llama. Había unos productores que dices, tú no tenían el super, ya sabes, el espacio para grabar o los... No sé, tú que sabes más de instrumentos y de todo aquello que se usa para la grabación, la edición y todo eso, no tenían tantas herramientas. ¿Y cómo es posible que ellos, teniendo esas carencias de equipo, oye, tú escuchas el compacto y se oye padrísimo? No, está muy bien producido. Está muy bien producido. Entonces aquí lo que les queremos hacer saber y dar a entender que fíjense qué tipo de personas son, qué calidad humana tienen, hasta dónde han llegado gracias a eso, sí. A ser honestos, a saber lo que quieren, a saber dirigirse hacia las personas, a abrirse, a darse esa oportunidad y darnos la oportunidad también de que estuvieran con nosotros. Pero son unos niños muy, muy amenos, muy lindos, muy sencillitos y carismáticos, ¿sí? Pero la verdad, mis respetos, estamos aquí en el lobby, vamos a ver tocar otra banda. Tenemos una chela, sí. Una indio, y pues vamos a brindar por las 29 luces que nos esperan y que les esperan a todos. Y bueno, esto fue Café en el Balcón. Les saludo Miranda, El Espíndola y Mace, la voz del balcón. Perdón, es la cerveza. No, pues les agradezco mucho que nos hayan escuchado. Ya saben, cualquier crítica, mentada, sugerencia, opinión, es muy bienvenida a cafebalcón@gmail.com. La página, pues supongo que ya la conocen, cafedelbalcón.blogspot.com. Y apoyen a estos niños. Sí, sigan, compran el disco. ¿Cuánto costó el disco? El disco me costó 133 pesos. Todavía lo... ¿no? Es muy buen precio. Sí, sí. Vale la pena. El arte está padre, ¿no? El arte, no manchen. Vean esa portada que me encantó, te lo juro. Muy, muy memorable. O sea, a la vez y... Mira, para mí, que saben cómo soy, es totalmente... Yo me identifiqué mucho con este disco, la verdad. Me identifiqué mucho desde el diseño hasta las canciones, la letra de canción, el contenido está padrísimo. Y bueno, como tip, quedan 25 discos en el mix-up de universidad. Córrale a Plaza Coyoacán, igual y ahí hay otros dos. Yo hoy, les conseguí el último, que estaba en Galerías Melchor Ocampo. Creo que tenían por ahí dos apartados. Yo lo aparté desde la mañana. Llegué a buena hora por él, me lo vendieron, 133 pesos, 29 luces. ¿Cómo se llama el sencillo? Soy lo que soy. Fred, despierten, por Dios, despierten. Y bueno, los dejo. Nosotros seguimos aquí. Sí, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de ir. Así es, por eso los dejo. Un besito a todos. Y son unos bombones estos niños, la verdad, mis respetos. Mucha suerte, se los desea de todo corazón, Café en el Balcón. Bueno, seguiremos en contacto con ellos, ¿no? Entonces los dejamos, que pasen buena noche y nosotros seguimos aquí cheleando. Adiós. Y seguimos en línea.